Tonterías como un piano. Un espacio de chistes, chascarrillos y tontas varias. Un trabajo realizado por el grupo de ficción sonora del taller de radio de la Fundación del Lesionado Medular. Escuchamos una de Marcianos. En medio del campo, de noche, un hombre estaba en el porche de su casa, cuando de repente en el cielo aparece un platillo volador. Y va descendiendo hasta quedar cerca de la casa. Se abre una especie de ventanilla en el platillo. Y asoma la cabeza una pareja de extraterrestres. Disculpe, señor. ¿Me podría decir en qué planeta estamos? Están en el planeta Tierra. ¿Has visto? Te dije que doblaras a la derecha. Escuchamos una de Marcianos, con el talento y voces de Ricardo Real, Ángel Velázquez, Cloti Fariza, Inmaculada Sánchez. Una realización técnica de Esther Diez, coordinado por Emilio Rodríguez. Realizado por el grupo de ficción sonora del taller de radio de la Fundación de Lesionado Medular.